a la oficina, aligero el paso. Cojo el bus de las 7:15, me hago un hueco, leo el diario. No sé cuál es el problema, la gente me mira raro. ¡Ay, la hostia, no me he vestido, se me ha olvidado! Me bajo de un triple salto mortal, recojo del suelo mi dignidad. La tierra se niega a tragarme, tendré que actuar con normalidad. Pasado el rato y el susto inicial, le cojo el gusto y me pongo a cantar. Dije sí, quiero ir en pelotas en la ciudad. Y todos en pelotas a la calle. Tu madre, tu abuela, tu tía, tu padre. Y todos en pelotas a la calle. Caminar, qué felicidad, en Bolingas caminar. Señora, deme usted la hora, por favor. Madero, no me tomes el pelo, por favor. ¿Qué es lo que he hecho, gente, por Dios? ¿He cometido un crimen atroz? Califican de inmoral pasear como Dios me trajo al mundo y tal. Preocúpate de lo tuyo y